creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Camina triste por el sueño del más bueno, la realidad baila sola en la mente. Estamos escuchando por León Gieco y Nito Mestre La Colina de la Vida. En un par de minutos estaremos iniciando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida. En este mismo momento me voy a poner en contacto con mi compañera de transmisión, Marina Salvatico. Hola Marina, ¿me escuchás? Hola Chachi, sí. ¿Cómo estás? ¿Estamos bien? ¿Conectados? A ver tu volumen. Hola, hola y hola. ¿Podés levantarlo un poquito? ¿El volumen? Ahí está, sí, está bien ahí. Ahí está bien. Si todavía bien no lo toqué. No, pero se debe haber acomodado el micrófono un poco. Bueno. Bueno, vamos a continuar con la música y enseguida vamos a iniciar el programa. Bueno. Busco hacer bien en el mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Sola en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas prácticamente del jueves 9 de marzo del año 2017. Estamos iniciando en este momento la transmisión de nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que producimos y conducimos conjuntamente con Marina Salvatico, a quien la vamos a saludar. Buenas noches, Marina. Hola, Evandi, ¿cómo te va? Muchas gracias por mencionarme con apellido y todo. Yo, bueno, todo Chachi. Yo todo simpático te digo Marina y vos me sacudiste un apellidazo. Bueno, Chachi. Tenés que levantar un poquito más tu volumen para que estemos equilibrados. A ver cómo suena ahora. A ver si nos equilibramos nosotros dos. Eso es difícil, pero el volumen sí se ha equilibrado. Menos mal, bueno, algo es algo. Bueno, Marina, ¿cómo te sientes para este desafiante programa que tenemos esta noche? Digo desafiante porque hemos tenido toda clase de problemas en las últimas semanas y por fin un jueves pacífico, con el cielo sin nubes, sin tormenta, con conexión de internet ambos. Yo hoy tuve un corte violentísimo, todo el día sin internet, no pude transmitir al mediodía, en fin, pero ahora parece estar todo muy tranquilo, así que es un programa desafiante. Sí, ya lo creo, y el tema que yo elegí para hoy es tremendamente desafiante y muy hermoso, para mi gusto. Bueno, como vos sabrás, que como te tomaste ese, un asueto la semana pasada, mejor dicho, internet te dejó afuera del programa, tuve que un poco improvisar, porque había organizado todo el programa en base al diálogo, a preguntas y respuestas con vos, y de golpe 15 minutos antes me enteré que vos no estabas, así que bueno, tuve que salir del apuro como se puede. Por eso hoy voy a descansar un poco, porque te va a tocar llevar la parte más pesada. Bueno, yo lo único que te quiero contar es que, más allá de que quizás lo hayas escuchado, el programa en la retransmisión que hicimos el domingo, es que un poco yo toqué el tema, por fin, de los ovnis, ese tema medio tabú de Capilla del Monte. Digo tabú porque está dividida la opinión sobre si es cierto, si creer o no creer, y bueno, tampoco hay pruebas tan contundentes como para afirmar una cosa ni para negarla tampoco, ¿no? Porque hay muchas versiones y testimonio. Pero decidimos meternos en el tema de los platos voladores, de los ovnis, y bueno, sin jugarnos en ninguna de las dos posiciones. Pero en el programa pasado, y con esto voy a darte pie para que tomes la batuta del asunto, en el programa pasado yo mencioné algunos autores, porque el tema de los ovnis fue tratado por dos tipos de autores literarios, ¿no? Los escritores de ciencia ficción, que poblaron a comienzos del siglo XX hasta finales del siglo XX, sucesiones de cuentos y novelas relacionados con ovnis, con extraterrestres, con otras civilizaciones, etcétera. Algunas de ellas muy buenas, otras no tanto. Y también hubo varias películas, producciones cinematográficas de buena calidad. Y también hubo de las de mala calidad. Nosotros llamamos de mala calidad aquella que a los marcianos se les veía el cierre relámpago en la ropa, ¿no? Esos eran los efectos especiales allá de los 40, ¿no? En cambio, llamamos de buena calidad a cosas tales como 2001, Odisea del Espacio, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, donde Spielberg y otros capos como él han logrado dar a los efectos especiales un grado de credibilidad, de veracidad muy fuerte, que han influenciado mucho en la cultura de la gente. Y la otra saga de escritores que apuntó también al tema de los ovnis son gente que ha tratado de interpretar como la presencia de los alienígenas o extraterrestres a lo largo de la historia, y lo han relacionado con hechos, digamos, un poco asombrosos de la historia, porque las civilizaciones antiguas por ahí han hecho obras que parecieran ser exageradas en relación con la tecnología que existían en esos momentos. Y eso dio pie a que von Däniken y otros escritores que cité en el programa pasado escribieran buscando coherencias entre las culturas originarias del mundo y la eventual presencia de razas evolucionadas venidas de otros planetas y que hayan influenciado. Entonces, esta última visión de esta literatura dedicada a ese tipo de revisiones, que ojo, también es muy criticada, ya voy a contarte luego algunas críticas fuertes que ha recibido von Däniken, esa literatura, digo, ha vinculado los dos temas que nos tienen a nosotros preocupados sobre la realidad capillense. No es del pasado, porque son temas que no existían prácticamente, o existían muy poco, cuando nosotros vivíamos allá. son temas que han sucedido a posteriori de nuestra ida del pueblo, por eso son cuestiones que han tenido vigencia en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué son? Por un lado, el supuesto avistamiento de ovnis, y por otro lado, el desarrollo y crecimiento de corrientes esotéricas y místicas, integrando una sociedad como la capillense, que no tenía presentes esos espacios de pensamiento en nuestra época. Más bien, en nuestra época se vivía una cultura, por llamarla de algún modo, clásica, y no vinculada a estos temas del esoterismo. Entonces, con esta presentación lo que he querido hacer es poner un poco en conjunción el programa anterior, que fue muy solitario por mi parte, con el programa de hoy, que va a tener obviamente más diálogo y más interacción entre nosotros. Y como todo un caballero, te voy a ceder la palabra. Pero antes voy a decirle a nuestros oyentes que hemos tomado la decisión de que la música participe en forma esporádica en este programa. Vamos a poner un poquito de música, pero no vamos a hacer reproducciones completas para no interrumpir el eje de las conversaciones. Marina, te cedo gentilmente la palabra. Muy bien. A ver, yo me voy a quedar dentro de nuestro planeta, no pienso salir de él por el momento, examinando un tema que tiene que ver con lo esotérico, pero que yo había pensado inicialmente como una brevísima introducción a algunas señales que existen en Capilla del Monte. Pero descubrí la riqueza del tema, así que me voy a centrar bastante en él y tardaré un poquito más en llegar a Capilla, pero creo que nos va a interesar a todos. Es el tema de los templarios. Todos, alguna vez escuchamos hablar de los templarios y los masones, pero generalmente no se sabe mucho qué significan, qué son o qué fueron, y ni yo lo sabía mucho tampoco, tenía algún elemento más que el común de la gente por mis estudios, nada más. Penetré en él y encontré una cantera inagotable de información, misterio, sugerencia, sabiduría. Así que voy a contar un poco este tema de los templarios. Y para poder digamos, introducirlo de una manera un poco más atractiva, quiero señalar simplemente la frase de un caballero templario durante las cruzadas, en el momento de enfrentarse a un ejército muy, muy poderoso, cuando, en el momento en que él ve la preocupación de sus caballeros ante la magnitud del ejército enemigo. Y él les dice: si me dices que son muchos, yo te contesto. El fuego no se deja impresionar por la cantidad de leña que tiene que quemar. Me pareció una frase muy hermosa, ¿no? Bien uh-huh. gráfica y digna de ser usada en distinta clase de distintos tipos de oportunidad. Bueno, pero vamos a ver. Pero yo te quería preguntar justamente, un poco que te dediques a esclarecerme a mí, porque tengo un poco confundidas algunas cosas, ¿no? Y yo sé que vos has estudiado a fondo el tema. Me gustaría que me expliques con precisión qué fueron realmente los templarios. No, sí, en eso, a eso estoy apuntando. Lo que pasa es que no podía dejar de citar esta frase para abrir un poco la intriga, ¿no? Los templarios. A ver, vamos a partir del siglo XII, en plena Edad Media, cuando unos caballeros franceses deciden impulsar la fundación de una orden nueva, una orden monástica nueva, para custodiar a los peregrinos en esos peligrosos caminos que tenían que recorrer hacia los lugares de peregrinación. Digamos, la fe en la Edad Media requería la peregrinación a Roma, a Santiago de Compostela, donde estaba enterrado el apóstol, y por supuesto a los santos lugares en Jerusalén. Entonces ellos, estos nueve caballeros, eran originalmente eran dos los de la idea, después fueron nueve y después miles, se llamaron Orden de los Pobres Soldados de Cristo. Y su propósito original era el que ya dije, proteger la vida de los cristianos. Así que durante sus primeros años ellos trabajaron en ese orden, en medio de la pobreza, protegiendo a peregrinos, tanto que el sello de los de los que después van a ser llamados templarios, por ahora son esta orden de los pobres caballeros, el sello muestra a dos caballeros montados en un mismo caballo, porque al auxiliar a los peregrinos les cedían su cabalgadura y ellos se amontonaban en otra, digamos. Ese es el signo de la solidaridad, digamos. Mientras tanto, las condiciones sociales y políticas de la Europa medieval pedían algo más que simplemente la ayuda a los peregrinos. Porque en la Edad Media era una época muy belicosa, había reyes contra reyes, condes contra condes, señores feudales que trataban de someter y ser, y después eran sometidos, todo ese lío. Y la Iglesia estaba muy preocupada porque no solo los peregrinos estaban sometidos a la voluntad de los salteadores eran ladrones, eran asesinos, eran los señores feudales que le querían cobrar un diezmo, o sea, un peaje a los peregrinos para pasar y todas esas cosas, sino que había algo más, y el algo más era muy importante en esa época. Era la Iglesia en realidad era el gran poder en Occidente, junto con los reyes, pero a veces más poderosa que los reyes, y impulsaba además a involucrarse en la defensa de las grandes causas, cuya la más importante era la defensa de los santos lugares. Entonces la Iglesia no rechazaba el uso de la fuerza para protegerse a sí misma y a la población que era cristiana, ¿no?, en todo Occidente, toda la Europa occidental. Y los turcos habían tomado Jerusalén. Entonces, en nombre de la paz de Dios, la Iglesia motiva a toda la multitud de sus fieles a embanderarse tras la recuperación de los santos lugares. Entonces se origina lo que conocemos como las cruzadas. La primera cruzada, en el siglo XII, siglo XI, todavía fines del siglo XI, la inicia el Papa Urbano II, cuando convoca un concilio, lo inicia con la frase «Dios lo quiere», en latín, «Dios lo quiere», que se convierte en el emblema, el estandarte de las cruzadas. Los príncipes y los reyes se embanderan detrás y aparece un ejército de caballeros europeos marchando miles y miles de kilómetros hasta la región que llaman Tierra Santa. Libran batalla y la recuperan en el año 1099 y fundan el Reino de Jerusalén bajo el rey Balduino. Este rey había fundado su palacio en una mezquita que estaba construida sobre las ruinas del templo de Salomón, y los pobres caballeros de Cristo que estaban asentados allí trabajando duramente para proteger a los peregrinos habían colaborado también en la cruzada. Entonces el rey les da un lugar en un patio cerca de su castillo, y después, cuando él se muda al templo de David porque elige otra residencia, los pobres compañeros de Cristo ocupan toda la mezquita, se quedan ahí sobre las ruinas del templo de Salomón, y entonces pasan a denominarse caballeros templarios por el templo, ¿no? ¿Y cuántos eran? ¿Eran muchos? ¿Eran cientos? Inicialmente eran 9 caballeros más los ay, no sé cuál es el término, los pajes, los ayudantes, claro, pero para una pequeña población, digamos, ¿no? Pero para recuperar Jerusalén no tuvieron que hacer una batalla, bueno, prácticamente, ¿no? No. La batalla no la libraron solo ellos. Ellos colaboraron, ¿no? Se lucieron, tuvieron su parte en el triunfo, ¿no? Y fueron reconocidos entonces por el rey Balduino con esta donación del palacio y de las tierras para compadeciéndose de la pobreza de estos señores. O sea que ahí, con esa decisión de Balduino, es que prácticamente nace esta organización que se va a llamar a lo largo de la historia los Templarios. La Orden de los Caballeros Templarios. Pero no nace con la Orden de Balduino, sino que uno de los caballeros, el principal de los Caballeros Templarios, que era Hugo de Payens, no sé cómo se pronuncia, Payens, viaja a Europa y, usando sus influencias, digamos, logra que la Iglesia los reconozca como una orden, incluso les dé toda la regla de la orden, todos los reglamentos, digamos, de la orden y demás. Aquí nacen los Templarios, por una decisión del Papa, ¿no? Entonces, aquí es donde los Templarios hacen sus votos ante el patriarca, ya reconocidos como Orden de los Caballeros de Cristo, o Templarios, hacen sus votos ante el patriarca de Jerusalén, se comprometen a defender a los peregrinos, a proteger los caminos y a servir en la caballería del rey. ¿No? Eso sucede más o menos en el 1100 al 1200. Más bien en la primera mitad del 1100. En ese momento eran 9. Ellos siguen en su pobreza, pero después de su reconocimiento oficial por la Iglesia, se les ceden propiedades, beneficios. Por ejemplo, un beneficio que obtuvieron los Caballeros Templarios era que un día en el año, lo producido por las limosnas en las iglesias, eso que depositan los fieles, ¿no?, fuera para los Caballeros Templarios. Incluso le dieron alguna propiedad. Bueno, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que los Caballeros Templarios empiezan a crecer, pero brillantemente, en dinero y en poder, ¿no? Comienzan como a destacarse como otro poder dentro de los poderes ya establecidos en Europa, ¿sí? Entonces, después de esta participación brillante en las cruzadas, después de haber crecido de esta manera, estaban los Caballeros Templarios. En una rama eran los militares, digamos, los monjes militares, que observaban las reglas de pobreza, castidad, obediencia, pero eran guerreros imbatibles y muy sanguinarios, ¿no? Y tenían otra faz, que es la que yo llamaría de los administradores, ponele, no sé con qué nombre se le daba, que con una enorme capacidad administraron los bienes de los Templarios, de manera tal que consiguieron una riqueza que superaba a la de los reinos de Europa. Los escritores por ahí dicen que la fortuna de los Templarios y la organización que tenían a través de toda Europa es similar a la que logra en el siglo XX la Banca Internacional. O sea, estos buenos señores tenían lo que hoy llamaríamos bancos, pero eran mojones a lo largo de Europa para la recaudación, la inversión, el comercio. Tenían una flota que incluso estaba asentada sobre el Mediterráneo, pero incluso en la costa atlántica de Francia, creo, no de España, de Francia, me parece que era. O sea, eran un poder enorme. Ahora, vos hablas mucho en pasado, ¿no? Pero yo por ahí he leído que algunas de las bancas actuales pertenecen todavía a los Templarios, ¿no? y los tenemos bueno, por hay ahí. Hay mucha leyenda alrededor de esto, e incluso hay unos intentos de continuar. Hay grupos que se adjudican la herencia, digamos, de los templarios y quieren refundar la orden, digamos, adjudicándose ese derecho. Hay de todo. Decime no, una pregunta de curiosidad, ¿no? Esa cruz roja especial con la cual se identificaban los templarios, ¿no? Que da la casualidad que era la que tenían las velas, las carabelas de Colón, ¿no? Razón por la cual muchos dicen de que el viaje de Colón estuvo inspirado y más o menos dirigido y programado por los templarios y que respondía a los intereses de los templarios, porque si no, no se logra explicar por qué en sus velas llevaba la misma cruz, símbolo de los templarios, ¿no? Sí, pero es una cruz que también estaba usada en los reinos de Castilla y Aragón. No, todo es posible, Chachi, porque te vuelvo a decir, esta historia de los templarios es como una cantera de la que se pueden extraer toda clase de leyendas, continuaciones y supersticiones. Ya vamos a llegar un poquito a esta faceta de esta cuestión, que a mi juicio parece una novela. O sea, hay que imaginarse la cuestión. A ver, primero, cuando se los reconoce y se establecen las reglas de la orden, se establece que los caballeros templarios llevaban un manto blanco con la cruz paté, o pateada, que es la que vos estás mencionando, roja, a la altura de su corazón, en el pecho, a la altura de su corazón. Que es esa cruz que tiene los cuatro brazos, pero que en la punta son muy anchos y después en curva se van cerrando hacia el centro, ¿no? Digamos, una cruz determinada. Es imposible para mí describirla por radio. Entonces hay que imaginarse lo que podía significar a nivel de superstición y de fe encontrar estas escuadras de caballeros galopando hacia la batalla vestido de esta manera, ¿no es cierto?, con todo su armamento, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, hay que imaginarse lo que significaba que a través de toda Europa existieran asentamientos templarios dedicados a la banca, para denominarla así, pero también a la construcción. Habían hecho fortificaciones a lo largo de la costa mediterránea y de la costa del Atlántico, y se dedicaron también a construir iglesias y catedrales. Se dice que la catedral de Chartres es construida por los templarios, ¿no? O sea, es toda una cuestión muy romántica. Ahora, la organización de los templarios, cuando llegó a esa magnitud de poder y de capacidad, ¿respondía realmente a la iglesia, al papa, por ejemplo, o ya eran un poder propio dentro de la iglesia? No, ellos respondían al papa. Lo cual no, y al Papa y al Rey, como todo el mundo, digamos, pero eso no evitaba los temores que el Rey, sobre todo, tenía acerca de este poder creciente. Tanto es así que en una de las cruzadas es apresado, no sé si el propio Rey o un hijo del Rey, creo que el Rey de Francia, ¿no? Y por él se pedía un gran rescate que la corona no podía pagar y que los templarios pagaron en préstamo al rey. ¿Sí? El rey era Felipe, no sé cuánto, Felipe IV de Francia. Ahora, justamente por estos motivos, digamos, los templarios, gracias a sus éxitos en las cruzadas, eran respetados y cuidados por más miedo que les tuvieran, ¿no es cierto? Pero ocurre que son vencidos en la última cruzada, o sea, la iglesia y el rey, junto con los templarios que batallaban, son vencidos, se vuelve a perder Jerusalén, es irrecuperable, los templarios se repliegan y se establecen en la isla de Chipre, creo, y se desparraman por Europa. ¿Y qué viene a ocurrir? Que el rey Felipe, que como diríamos hoy, se la tenía jurada, pero se la tenía jurada porque les debía una montaña de dinero, y utiliza como pretexto leyendas que circulaban por ahí sobre herejías de los templarios, se los acusaba de algo que para la época era muy grave, que era de haber sido tolerantes con gentes de otras religiones, digamos que no los masacraban, sino que los expulsaban simplemente, y eso era una tolerancia inadmisible en la época medieval. Se los acusó de homosexuales por andar dos en un mismo caballo. Es decir, se elaboró toda una novela y se presionó al Papa cada vez más fuertemente, el Papa Clemente V, que el Papa no quería atacar a los templarios, pero la presión del rey y de toda la nobleza y de todas las fuerzas operativas en ese momento lo obliga a ceder y no los excomulga, pero disuelve la orden. ¿Sí? Entonces, aprovechan los, en un acuerdo, en una, ¿cómo se llama militarmente? Cuando se ponen todos de acuerdo en que en un mismo momento, en distintos lugares, apresan a la gente. En un pacto, en un... Bueno, en una de esas cosas, los apresan, los torturan, matan a muchos, torturan a otros, exilian a otros, torturan a los cabecillas, digamos, y... que incluso son obligados a confesar cosas que no existían, ¿no? La cuestión es que la orden fue disuelta. Ahora, esta erradicación de los... ¿Eso más o menos en qué año fue o en qué siglo fue? 1300. En 1300. Los templarios duraron dos siglos. Desde 1100 y pico hasta 1307, que fue cuando los apresan, los torturan, los queman en la hoguera, ¿no? Y después de eso, y simultáneamente un poco después, la orden es disuelta. Esto da origen a una cantidad enorme de leyendas. El pueblo idolatraba a los templarios, era toda una, eran héroes en estas luchas, en las cruzadas, eran héroes ante el pueblo, eran héroes como salvadores de los peregrinos, y entonces esta desaparición abrupta empieza a generar novelas de todo tipo, ¿no? Leyendas, sobre todo porque muchos no mueren, desaparecen, no se sabe dónde, ¿cierto? Y fundamentalmente no aparece el tesoro de los templarios, ¿sí? O sea, se sabía que había enormes riquezas, pero esas enormes riquezas no aparecieron. Estarían en la isla el Caimán, en la isla Caimán, en la banca suiza. Y a lo mejor por ahí la encontraron. Ya en esas épocas debían existir esos lugares. Yo creo que sí. Bueno, ahora entro un poco a ese terreno tan resbaladizo de la leyenda. Lo que se sabe, ¿no es cierto? Bueno, primero es una de las organizaciones más misteriosas que hubo en la Tierra, ¿no? Se llamaban los pobres caballeros de Cristo, pero era una de las estructuras más ricas de Europa, ¿no es cierto? Eran una orden religiosa y militar, eran hombres santos, pero eran guerreros feroces también, ¿cierto? Vuelvo a decir, hacían votos de pobreza, pero tenían una acumulación de riqueza superior a la de muchos reyes. O sea, ellos vivían pobremente, pero tenían la riqueza, ¿no es cierto? Y existe esta versión. Ellos, que en Jerusalén vivían sobre el templo de Salomón, parece que descubrieron en las profundidades del templo tesoros, misterios, documentos, cosas, no se sabe qué, que le dieron un gran poder incluso sobre el Papa. La más conocida de estas interpretaciones es la del Santo Grial. Santo Grial, que era el cáliz con el que Cristo celebró la última cena, o el cáliz en que recogieron su sangre cuando fue crucificado. De cualquier manera, era una reliquia invalorable para la cristiandad. Pero también se dice otra cosa, que es la que tomó Dan Brown para la película del Código Da Vinci, ¿cierto? Que en realidad lo que encontraron fue un escrito con la genealogía de Cristo, que Jesús, la genealogía de Jesús, para hablar con propiedad, había sido esposo de María Magdalena había tenido descendencia y los que los templarios tenían en su mano era la documentación de ese hecho, ¿cierto? De una manera o de otra, sea cual fuere el descubrimiento de los templarios, hay toda una historia, una leyenda que no tiene solución hasta hoy, ¿no? Y por lo tanto sigue generando versiones como la de Dan Brown, que en realidad imputa todo a un priorato de Sion, que era no era estrictamente lo de templarios, y genera además toda una literatura riquísima. Ahora, ¿qué pasó? ¿Y qué especulaciones hay sobre el tesoro de los templarios? Una es que usa Dan Brown también en su libro y su película, y la película, es que los templarios, buena parte de ellos, digamos, se reorganiza en Escocia. Y esto es importante, ¿no? Hay que acordarse que ellos tenían una flota, y que esa flota les permitió llegar a Escocia. Y allí se construye la capilla Roslin, que se supone que estaba destinada a guardar los tesoros y los enigmas de los templarios. Pero también se supone que los templarios emigran a América, y estamos hablando de un siglo antes del descubrimiento de Colón, ¿no? Emigran a América con el fin de, reorganizarse, reconstituirse. Hay elementos, ahí parece que en Massachusetts, ¿sí?, una torre circular cuya construcción es anterior a la llegada de Colón. Hay en la capilla Roslin, en Escocia, grabados en piedra que son figuras como mazorcas de maíz o plantas de aloe que eran desconocidas en Europa, originarias de América. Y de nuevo estamos hablando de un siglo antes del descubrimiento oficial de América. ¿No es cierto? Que también hoy está muy en discusión si fue Colón o no el primero en llegar. Pero bueno, yo tengo una versión también de un historiador que incluso la hice participar en algún programa cuando hablé de los contactos previos que hubo entre las civilizaciones de América y las civilizaciones europeas. En esas historias hay un historiador que dice que la carta de navegación de Colón para llegar a América se la dieron los templarios, que los templarios ya tenían, señor, el conocimiento de las corrientes marinas, que ya habían viajado, y es tan grande la cantidad de contactos previos a la llegada de los europeos a América oficial, digamos, tanto portugueses como españoles, fueron tantos los contactos de los vikingos, de los celtas, de hasta grupos romanos llegaron a América antes, ¿no? Que no es nada demasiado imaginativo pensar que los templarios hayan estado en Ipanema, por ejemplo, ¿no? Porque se habla de que anduvieron por la zona de Brasil. Claro, bueno, y en este punto, cuando yo dije que iba a tardar en llegar a Capilla del Monte, me quiero ir acercando, pero a lo mejor haría falta un poquito de música. Exactamente, te iba a proponer que pegues una respiradita y nos vamos a ir escuchando un ratito, un buen ratito, para que descansemos un poco, a Juan Carlos Baglietto en El Témpano. Bueno. Pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Thank you. Cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es... Bueno, vamos a cumplir con la consigna de no poner exagerada música para no romper la hilación del relato. Continúa, Marina. Bueno, decía que, bueno, a partir de estas observaciones que hacíamos recién acerca de la verosímil llegada de otros pueblos u otras flotas a América antes de Colón, una de las leyendas dice que los templarios habían arribado a América y se dice también que habían llegado a la Patagonia, en la Patagonia argentina, donde hubo expediciones tratando de encontrar huellas de los templarios o el famoso tesoro de los templarios o el Grial, ¿no? No se pudo determinar nunca. Ahora, mi llegada a Capilla va por aquí. Los templarios habían adoptado una estructura arquitectónica en los santos lugares que era de forma circular, como esta torre de Massachusetts. Eso mismo que decía recién, aunque no era específicamente propia de los templarios ni exclusivamente propia de los templarios, porque construían también de otras maneras. Pero hay algo importante para señalar. En aquella época de total analfabetismo, la escritura y la lectura estaban reservadas a los nobles y no al pueblo llano. La poseían los templarios. Este era un motivo para que desconfieran de ellos, porque eran estudiosos de una gran sabiduría, ¿no es cierto? Tenían ceremonias internas muy importantes, todo un ceremonial que he leído detalladamente en internet, que era el juramento del caballero para ser aceptado en la orden templaria. Y todo esto condujo a la idea de que había un esoterismo peligroso en esta ideología templaria. Esoterismo es lo esotérico es un tipo de conocimiento que está apartado del acceso del común de la gente. Es un tipo de conocimiento ceremonial y signos ocultos para el común de la gente. Ellos, digamos, este conocimiento hacía que se llegara a temer los poderes que le pudieran contener. Era otra de las razones para su expulsión. Y dentro de este conocimiento había mucho de cabalístico. O sea, algo que se señala en bastante literatura acerca del tema de los templarios es la importancia del número 8 alrededor de un centro, del octógono con un punto central que sería el tema más esencial del símbolo. Entonces, ¿por qué voy a Capilla? En un programa anterior yo hablaba de la iglesia octogonal. Entonces, en la iglesia de Capilla se quiere ver, de Capilla del Monte, se quiere ver una cantidad de símbolos templarios. Yo no sé si lo son o no lo son, es toda una cuestión de interpretación, pero sí realmente la iglesia de Capilla tiene una construcción que gira permanentemente alrededor del número 8 o del octógono. ¿Cierto? Por de pronto hay una cruz pateada en una de las paredes. La cruz pateada es la cruz de los templarios, ¿no? Esa que traté de describir sin éxito hace un rato. La planta es octogonal. Suben 8 arcos que se acercan a un centro, y en ese centro allá está la cúpula, una cúpula chata que tiene la iglesia de Capilla, que tiene inscripto un vitral que es una flor de 8 pétalos, ¿no? La pila de bautismo de la iglesia de Capilla es octogonal. en todas sus formas, desde la base hasta el tallo, hasta el recipiente superior, ¿cierto? Además tiene también cruces templarias. El piso de la iglesia está construido con figuras alternadas, siempre en base al 8, ¿no? Una especie de círculo formado por, alrededor del cual hay 8 elementos, una cruz parecida a la cruz nazi, pero que no es nazi, que es de origen medieval, en la otra baldosa. Hay dos tipos de baldosa, una es la del círculo que traté de describir recién y otra la de las cruces. Bueno, y no sé qué más, me estoy olvidando, ¿no? Entonces, a mí me viene una duda, ¿no? Porque está bien, todo eso, digamos, marca una tendencia de homenaje a lo templario. Pero es obvio que dentro de la iglesia pudo haber corrientes admiradoras de la ideología y del planteo de los templarios, y no que necesariamente ello haya implicado una presencia templaria influyendo en la construcción de la iglesia de Capilla del Monte. Pudiera ser. No, seguramente que no. A ver, acá hay toda una cuestión de interpretación. Sí, yo puedo interpretar que el arquitecto que diseñó la iglesia, después de elegir una planta octogonal, se quedó con el octógono y lo fue introduciendo en cada estructura que le pareció adecuado. Es decir, una cuestión de estética, digamos, y nada más. También puedo interpretar que este señor arrastraba un pensamiento y una adhesión a los templarios y los masones, ya vamos a llegar después a los masones, y que todo eso tiene un significado simbólico. Es una cuestión de elección, estamos de nuevo entre la ciencia y la fe. Yo no podía dejar de describir esto como una característica de la iglesia de Capilla. Después, la interpretación y el valor que a esto se le dé escapa a mis posibilidades. Ahora, una pregunta orientada a la curiosidad de nuestros oyentes. Y yo me pongo hoy en el papel de oyente porque estoy haciendo eso, oyéndote, ¿no? Estás oyendo. Sí. Claro. La idea es la siguiente. Ok, ¿y qué hay corrientes de pensamiento actuales en Capilla del Monte que resuciten lo templario, o que piensen que el Santo Grial está en el Uritorco y cosas por el estilo? No sé si tanto, pero lo que sí quiero aclarar, y hoy no me quiero extender mucho más porque esto se puede poner hartante, es que, perdón por la palabra, es que de los templarios, vinculada a los templarios, se funda la masonería, y de la masonería sí tenemos que reconocer la existencia actual. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, los símbolos masones tienen mucho que ver con los templarios, y incluso, no me acuerdo ahora el término, hay un, no sé, se llama un grado en la masonería, viste que está el gran maestre y hay grados intermedios, y el de los jóvenes creo que lleva el nombre de uno de los principales héroes de los templarios, Hugo de Payens. Creo que era de él, ya lo voy a decir en un programa próximo, donde quiero continuar con la masonería. Y ahí sí, en Capilla del Monte, hay que reconocer la existencia real de signos y de símbolos masones. Pero dejo en suspenso, porque me parece ya mucho para seguir. Ahora, de los elementos extraviados, por decir algo, o pertenecientes, o que en algún momento tuvieron los templarios en su poder y sean un enigma actual, además del Santo Grial, ¿hay algo más? ¿Hay algún otro elemento físico? ¿Alguna, no sé, una espada templaria o algo por el estilo? Porque, como si dijéramos, reliquias de esos, no, hay elementos constructivos. Ahora, hay, por ejemplo, en la Capilla Rosling, una cantidad de grabados que tienen que ver con los templarios. Hay una iglesia templaria en Inglaterra, pero ahora no me pidas que te diga, porque no me voy a acordar cuál era, cosas así, pero digamos, no, este fue el hábito de un templario. No. Ahora, cosa, ¿y del Santo Grial, hay alguna figura, algún dibujo, algo bien que lo describa por completo? No, porque nunca se supo exactamente qué era el Santo Grial. Se sabe que ellos poseían el Santo Grial. Ahora, ¿qué era el Santo Grial? Lo dije hace un rato. Sí, o un recipiente. El cáliz de Cristo. O una historia. O un documento. O la historia de la genealogía de Cristo. Algunos, por ahí se dice también la cabeza de San Juan el Bautista. No se sabe qué había debajo del Templo de la Roca, que es el que se construyó sobre el Templo de Salomón, ¿no? Se sabe que los templarios cavaron, hicieron túneles y cuevas y extrajeron muchísimas cosas. Incluso se habla del tesoro judío de ahí abajo. Pero nada está certificado de Bandí. Ahora, dime una cosa. A mí me parece muy lindo esta introducción a través de los templarios, porque es una muy buena historia, ¿no? Que es bueno conocerla y que la gente la escuche y se pregunte y lea sobre esto, ¿no? Ahora bien, estábamos yendo rumbo a explicar corrientes esotéricas existentes en Capilla del Monte. Ese sería una especie de objetivo o destino al cual está apuntando el programa. Y estamos con los templarios. ¿Cómo se conecta esta historia de los templarios con los grupos exotéricos actuales, a través de la masonería? No lo sé y no lo creo del todo. Quizás sí haya alguna rama que está vinculada a la masonería. Yo creo que los grupos esotéricos actualmente existentes en Capilla del Monte tienen que ver con un tipo de espiritualidad más moderna, que quizás se ancle en alguna raíz del pasado, pero no lo sé, tendría que examinarlo, ¿no? De cualquier manera, yo no veo la vinculación directa entre unas y otras cosas. Lo voy a examinar un poco, pero realmente no me siento del todo capaz de afirmar, aún después de haberlo estudiado un poco, cuál es el origen, la vinculación, si es que existe, con la masonería y los templarios. Bueno, yo recuerdo haber leído, no tengo precisión en este momento, haber leído alguna novela, pero de estas novelas que pretenden documentar alguna conexión con la realidad, ¿no? Alguna novela que vinculaba al nazismo con el Tíbet, o sea, con que los altos jerarcas nazis hacían consultas permanentes a los monjes tibetanos, y con la presencia de templarios también, formando una especie de triángulo de sostén esotérico de la profunda filosofía que utilizaba el nazismo para cohesionar sus propios elementos políticos y filosóficos, ¿no? ¿Vos sí has leído algo de eso? Porque muy poco, si uno vincula a los templarios con el Tíbet y con los lamas, ahí aparece sí una conexión fuerte, porque la esotería moderna, esta que vos te referís, o más reciente, tiene mucho que ver con la cultura oriental, la cultura de los hindúes, por ejemplo, ¿no? Lo que yo sí sé es que Hitler y su gente escarbaban mucho en estas cuestiones esotéricas, digamos, para dar un volumen, para engrosar o enriquecer sus ideas políticas, ¿no? La elección de la Cruz Gamada tiene que ver con esto. La Cruz Gamada no es exactamente una cruz que haya inventado el nazismo. Es una vieja, un viejo símbolo que fue reactualizado por ellos. Y así con otras muchas cosas. Pero no significa que haya una relación, a mi juicio, ¿no? Que haya una relación de continuidad entre el nazismo y las viejas ideologías. Hay un uso de los símbolos de las viejas ideologías. ¿Me explico? Sí, sí. No sé si con esto te contesto, ¿no? Sí, más o menos sí. Lo que pasa que yo también desconozco con precisión cuáles son las tendencias esotéricas que conviven en, no solo en Capilla del Monte, en Capilla del Monte y la Serranía, ¿no? San Marcos Sierra, incluso en Córdoba mismo, ¿no? Hay muchas corrientes esotéricas con sus planteos, pero yo un poco desconozco por una incultura mía, ¿no? Bueno, eso nos pasa a todos. Lo que sí podemos afirmar es que cuando estamos subrayando este o aquel detalle o esta aquella revelación de una presencia de símbolos templarios o masones en Capilla del Monte, no estamos diciendo que solo en Capilla del Monte, ¿no? Yo creo que esta cuestión abarca todo Occidente. No hay que olvidarse que los masones hoy existen y hoy actúan, ¿no es cierto? Los masones siguen sin solución de continuidad, precisamente porque sus logias, y esto ya era parte del tema de un próximo programa para mí, bueno, pero sus logias eran sus grupos, ¿no? O son sus grupos. Sus logias son relativamente independientes entre sí y se asientan en diversas realidades y por lo tanto su accionar responde a diversas actividades, ¿no es cierto? Siempre vinculadas a una ideología común, pero diversas en cuanto a su aplicación y cosas por el estilo. O sea, lo esotérico en general, y vuelvo a decir, uso la palabra, el término esotérico, en el sentido de un conjunto de ritos y doctrinas manejados por determinado grupo al cual no tienen acceso libre el resto de la gente. Por eso hay iniciaciones, por eso hay juramentos, ¿cierto? Siempre la formación de un grupo esotérico da lugar a mucha fantasía y también a temores. O sea, claro, ahora, fíjate vos que dentro de ese enfoque, cuando uno lo mira históricamente, los templarios no parecen ser un grupo esotérico, porque más bien es una rama de la iglesia tradicional, una rama militar que desplegó la iglesia, aunque después se haya transformado en un grupo de poder, ¿no? Pero muy relacionado explícitamente a la iglesia católica apostólica romana. Mientras que los masones sí son un grupo esotérico cerrado, ¿no? Uno no penetra con facilidad en la masonería si no se integra, ¿no? Bueno, pero tampoco se penetraba en los templarios, mucho menos todavía, porque estaban acotados a un grupo muy claro y determinado con una función específica. Lo que pasa es que estamos hablando de los templarios desde el punto de vista del hoy, ¿no es cierto? Pero tenemos que ubicarnos en la Edad Media, y en la Edad Media era un gran secreto, era un gran misterio, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado, era también, digamos, una... A ver, ubiquémonos, los templarios, acordémonos de lo que dije de la escritura y la lectura, ¿no es cierto?, era inaccesible para el pueblo en general, y además contenían no solo la cuestión externa, práctica, de ayudar a los peregrinos, de luchar en las cruzadas, de organizarse para acumular poder y riqueza. Tenían también un punto interno de reflexión, de filosofía, de descubrimiento. Yo hice poco hincapié en eso, pero eso estaba muy presente y era, digamos, el cimiento de toda la actividad templaria. Esa cohesión interna que era inaccesible para quien no fuera templario. De ahí la desconfianza que existió y de ahí que el rey, que el Papa Urbano tuviera que ceder ante el rey porque se dejó contaminar por las sospechas. Uh-huh. ¿No? No sé si me he explicado. Correcto, correcto. Bueno, Marina, me parece que ya hemos hablado bastante de los templarios. Y supongo demasiado. Que el tema de los masones lo vas a encarar más bien en el próximo programa. Claro, para cerrar un poco el tema en torno a Capilla del Monte, El tema de los masones lo tengo pendiente desde que empecé a hablar de Villafirma. Bueno, yo entonces vamos a escuchar un poquito de música y yo después le voy a dedicar unos 5 o 10 minutos para finalizar el programa a completar algunos aspectos vinculados al tema que traté en el programa anterior relacionado con los ovnis. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bueno, entonces te pido que bajes tu micrófono, así pongo música. Seguimos con Juan Carlos Baglietto y el témpano. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para que vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No se pare, no se pare, solo es una forma más de demorarse. No se pare, no se mate, solo es una forma más. Bueno, estábamos escuchando a Juan Carlos Baglietto en El Témpano. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Es este nuestro programa de jueves por la noche, Música, Literatura y Vida. En el programa anterior, relacionado con el supuesto avistamiento de platos voladores en Capilla del Monte, yo dije que todavía no estábamos haciendo referencia a qué se vio realmente en Capilla del Monte. Bueno, he revisado en estos días mucha literatura, muchas publicaciones, muchas conferencias, entrevistas que se han realizado, y en realidad hay testimonios de ciertas visiones, de gente que ha visto luces, de gente que ha visto objetos volantes, y también relacionado con el famoso círculo quemado del Cerro del Pajarillo, hay gente que dice que vio una nave relacionada con ese evento, y que incluso la nave, al sobrevolar un bosque cercano a un ranchito en Quebrada de Luna, secó las hojas de los árboles por donde pasó arriba la nave. Pero no hay un testimonio fehaciente de que la nave haya estado posada en el Cerro del Pajarillo. Y si uno ve cómo es la mancha que hay en el cerro, está prácticamente, es un óvalo sobre un plano inclinado. No es una posición muy cómoda para que se pose una nave, que uno supone que se posan en un suelo plano, ¿no? Claro, uno puede decir las naves espaciales no responden a ese modelo, pero lo cierto es de que todo se va yendo hacia ese punto común que tiene el tema, no solo el tema de los ovnis, muchos temas, pero el de los ovnis en particular, de creer o no creer, porque no hay testimonios o documentos fehacientes como para que alguien pueda decir tengo pruebas en mis manos. Es más, algunos autores sostienen que las apariciones de objetos voladores no identificados están íntimamente relacionados al desarrollo de la tecnología de comienzos del siglo XX, digamos, cuando se fabricaron los globos aerostáticos, los primeros aviones, la misilística después, y todo ese desarrollo espacial dio origen a que la imaginación colectiva vea muchos hechos, ¿no? Pero aparecen estos otros novelistas o escritores que dicen no, porque a lo largo de la historia del hombre, incluso en las antiguas civilizaciones, hay dibujos y grabados donde claramente se muestran personajes con escafandras y vinculados a supuestas naves, y prácticamente en todas las civilizaciones se descubren estos dibujos de personajes con escafandras, ¿no? Eso se ve tanto en las culturas egipcias como griega, como en las culturas americanas, como los mayas, los aztecas y los incas, ¿no? Entonces, ese hecho que a mí me parece mucho más contundente, porque eso sí es una documentación. Descubrir en una piedra o en un papiro un dibujo, un grabado hecho hace 500 o 800 o 1200 años de un tipo con escafandra, a mí me parece un elemento muy contundente, porque ¿cómo diablos iba a imaginar un originario a un ser del espacio como los que ahora vemos en la TV, en las películas, en todo lado, ¿no? Entonces hay tres escritores que yo mencioné: Erich von Däniken, Juan José Benítez y Jacques Fabrice Vallier, que sostienen que desde el pasado más remoto el ser humano trató de adaptar lo que veía a su intelecto, relacionando los distintos avistamientos con objetos conocidos cercanos a él. El primero de los escritores citados, es decir, Benítez, planteó que muchas de estas referencias antiguas serían registros de observaciones reales de supuestas naves alienígenas, las cuales habían recibido distintas denominaciones en documentos antiguos. Vamos a ver las denominaciones que han aparecido en documentos antiguos. Una de ellas, vehículo de los dioses. Otra, vimana. Otra, carro Pushpaka. Otra, Marut. Y también una se la denominaba Borax resplandeciente. Fíjense el nombre, Borax resplandeciente es la traducción actual de la denominación de esas supuestas naves que los pueblos originarios de todas las latitudes describían, ¿no? Otra, carro de fuego, disco solar, escudo que vuela, escudo yacente, esfera transparente, espada voladora, flecha ígnea, luz cósmica, nube con ángeles, nube de fuego, perla luminosa, serpiente de las nubes. Todas esas denominaciones, dice este escritor Juan José Benítez, aparecen en los escritos y documentos de diferentes pueblos originarios. Sin embargo, es necesario reseñar que personas expertas en Egipto y Asiria, como la egiptóloga de la Universidad Complutense de Madrid, Mara Castillo Mallén, advierte: los autores como von Däniken no son egiptólogos ni asiriólogos, tampoco son arqueólogos, y algunos, como el mismo Däniken, no son licenciados. Por lo tanto, afirmaciones como las anteriores deben ser tenidas como meras especulaciones. Es decir, le aplica la general de la ley que para poder hablar de verdades hay que tener un título universitario. Lo cual, yo acepto la primera parte de su argumento de que no sean especialistas en egiptología y cosas por el estilo, pero no que no sea licenciado. Me parece hasta ofensiva la afirmación de esta profesora española, ¿no? No existen dudas, dice, sobre la procedencia del pueblo egipcio ni los muchos que poblaron Mesopotamia, ni se aprecia un salto tecnológico en algún momento comprendido entre la construcción de las primeras mastabas hasta los templos del Imperio Nuevo que haga suponer una transferencia tecnológica, ni se ha encontrado ningún registro de contacto con civilizaciones extraterrestres. Estos son argumentos que lanza la ciencia oficial, ¿no? Sin embargo, Juan José Benítez propuso en su libro Los astronautas de Yahvé que una serie de extraterrestres entrenaron a Moisés en el monte Sinaí en distintas técnicas. Se ocuparon de ofrecerle asesoramiento, cuidaron y alimentaron a los padres de la Virgen María, se aparecieron a San José, a los Reyes Magos, o fueron los encargados de realizar la Anunciación. Como en el caso de Daniken, el autor español no aporta ninguna prueba documental o arqueológica de dichos supuestos. Así están planteadas las cosas, creer o no creer, creer o reventar, como dice el refrán, porque pruebas lo que se dicen pruebas, no las hay. Pero mientras les estoy diciendo eso, estoy mirando las figuritas que aparecen en estos documentos que tengo ante mi vista, y la verdad que las navecitas que se ven ahí dibujadas en esos grabados, al diablo, son muy difíciles de que un ser originario las haya podido imaginar si no logró ver en el cielo algo que se le parezca. De modo que nosotros aquí desde el sitio FM, por el momento, seguimos con la duda. No hemos podido encontrar ninguna prueba fuerte de los avistamientos de Capilla del Monte que exista en la literatura. Sí afirmaciones, sí versiones, sí testimonios, pero las fotografías que he visto o los videos que he visto, perdonen, no voy a ser un poquito grosero, pero se les veía el cierre relámpago a los platillos voladores que se ven superpuestos con el Uritorco. En realidad me parecen hasta malas truchadas algunas de las fotos que he visto. En cambio hay otras que no, hay otras que son simplemente una luz en el cielo. Bueno, luces en el cielo todos hemos visto y no hemos sabido interpretar muy bien. A veces hemos creído que podría tratarse de la estación espacial o de un meteorito o de un globo aerostático. Una vez estando en el dique Los Alazanes con un grupo de amiguitos, estábamos pescando temprano a la mañana, al amanecer, serían como las 7 de la mañana, y vimos aparecer desde el norte, yendo hacia el sur, lentamente, porque demoró como 5 minutos en cruzar todo el cielo, una esfera verdosa. Una esfera como esfuminada, como evanescente, pero muy nítida, a muy gran altura, color verdoso, que atravesó todo el cielo. Esa esfera también fue vista en ese mismo día por el aeropuerto Córdoba. Ni el aeropuerto Córdoba ni nosotros le pudimos dar una explicación. Ahora, si uno quiere darle una explicación terráquea, y podía tratarse de un globo sonda enviado para cualquier medición atmosférica o climática y que se elevó a gran altura y era llevado por el viento norte a esa altura y el color verdoso lo tomaría por la reflexión de la luz solar en esa hora del amanecer. Ahora, esa sería una versión terráquea. Ahora, si queremos ver en eso una nave venida de los cielos, y también lo podemos pensar. Somos libres para pensar todavía. Bueno, con esto queremos ir cerrando el programa de esta noche. Estos temas no han terminado. Seguramente con Marina vamos a continuar recorriendo estos temas vinculados a lo esotérico y a lo extraplanetario, por llamarlo de algún modo, supuestamente extraplanetario, de situaciones que se han caracterizado en Capilla del Monte. Y con un elemento en común hacia el cual tenemos que ir, que los omnitólogos de Capilla del Monte también han afirmado y han llegado a la conclusión de que la presencia de esas naves rondando el Uritorco se debe a que adentro del Uritorco está la ciudad perdida de Erk, que a la cual le vamos a dedicar también un poco de explicación de qué es la ciudad perdida de Erk, porque ahí sí se van a unir elementos templarios, masónicos y de otras sectas con estas tendencias de vincularlas con cuestiones extraterrestres. Marina, tienes la palabra si quieres agregar algo, comentar algo o simplemente cerrar el programa y despedirte. No quiero agregar nada porque no sé. Yo también desconfío de algunas versiones, pero también me llenan de curiosidad y de intriga otras. De mi parte, yo prefiero seguir examinando pasito a pasito para formarme una idea, ir acercándome un poco, despejar alguna duda, confirmar alguna otra, que es lo que me parece que todos tendríamos que hacer. A ver, ¿por qué me interesa remontarme hasta los templarios, después a los masones? Porque más que interesada en el espacio, yo estoy muy interesada en la tierra, en lo esotérico, en la espiritualidad. Pero me parece que no puedo hablar de eso sin conocer sus fundamentos. Te dejo a vos el espacio. Yo me voy a quedar un poco en la tierra, ¿sí? Bueno, me parece bien que vos te quedes en la tierra y que yo tenga la libertad de volar lo más lejos que pueda. Pero siempre, cuando te venga abajo yo te voy a barajar. No, porque yo siempre voy a volar con un... ¿Hola? Voy a volar pero con un sentido común puesto en la tierra. Bueno, mañana te invito a que leas un cuentito que voy a poner en Facebook que se llama El nieto de Ray Bradbury. Es un, ay, qué bonito. Un cuentito muy breve, de una paginita nada más, pero que creo que te va a gustar. Los invito a todos los oyentes a leerlo. Obviamente, es mío. Si un cuentito lo inventé yo. Sí, es un cuentito que escribí hoy, así de pasadita nomás. Y no lo puse todavía en Facebook porque no tenía conexión a internet esta tarde. Pero ahora, como sí la tengo, mañana a primera hora de la mañana lo voy a subir. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, transmitida por El Sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca en la frecuencia 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Han estado con ustedes Marina Salvático, quien ya se despide. Marina, ¿te puedes despedir? Ah, me tocaba despedirme, me despido. Hasta el jueves que viene y espero que les den ganas a vos, a quien se haya interesado por el tema, de hurgar un poquito en este asunto de los templarios y de los masones. Es realmente toda una intriga muy grande y una fuente de conocimientos grande también. Bueno, muy bien. Me parece perfecto. Vamos a aprovechar esta semanita para tratar de leer un poco sobre los templarios y sobre los masones y poderle hacer preguntas difíciles el próximo jueves a Marina. Seguimos entonces el próximo jueves a las 21 horas. Les deseamos que tengan muy buenas noches, que disfruten de un feliz fin de semana los próximos días, ya que el clima parece indicar que va a ser bueno. Anuncian los anunciadores del clima que vamos a tener 2 o 3 días sin lluvia, con sol, con temperaturas intermedias alrededor de los 28 grados. Así que vamos a pasar aparentemente un buen fin de semana. Muchísimas gracias por su atención, tengan muy buenas noches y nos despedimos de ustedes hasta el próximo jueves. Chao. Adiós, adiós. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que vaga por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra